Los espacios de la terraza del centro comercial Ciudad Tamanaco sintieron la presencia de cientos de fanáticos de la agrupación estadounidense Paramore, que se presentó en Venezuela por primera vez. A las 9 de la noche en punto, ya se podían escuchar las primeras notas a cargo de los músicos. La euforia se desató entre el público asistente y la vocalista arrancó el concierto con el tema Ignorance, coreado por los presentes al unísono. Another stranger, well it's nice to meet you, sir.